vez estoy más flaco y nadie sabe por qué. Pero estoy enflaqueciendo por pensar en ti, mujer. Es que ya no me da hambre, tampoco puedo dormir. Nomás por estar pensando en tenerte junto a mí. Y cuando logro dormirme, te sueño en cuero a mi lado. Y después cuando despierto, me toco y estoy mojado. Por eso pensar en ti, a mí me causa más daño. Pero lo que más me afecta es pensar en ti en el baño. Ay, qué flaco estoy por pensar en ti. Si yo sigo así, me voy a morir. Ay, qué flaco estoy por pensar en ti. Si yo sigo así, me voy a morir. Sí, señor. Y es el movimiento que hace el licenciado Luis Enrique Adame Villanueva. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Sabor! Cada vez estoy más flaco y nadie sabe por qué. Pero estoy enflaqueciendo por pensar en ti, mujer. Es que ya no me da hambre, tampoco puedo dormir. Nomás por estar pensando en tenerte junto a mí. Y cuando logro dormirme, te sueño en cuero a mi lado. Y después cuando despierto, me toco y estoy mojado. Por eso pensar en ti, a mí me causa más daño. Pero lo que más me afecta es pensar en ti en el baño. Ay, qué flaco estoy por pensar en ti. Si yo sigo así, me voy a morir. Ay, qué flaco estoy por pensar en ti. Si yo sigo así, me voy a morir. Y esto es el saludo.